Rancherías de Calcomán. 12 horas. Qué calor hace aquí. Ya no tenemos agua. Vamos a pedirle a la gente que nos ayude. Disculpe. Disculpe, no hemos podido regalar algo de agua y un poco de comida. Aquí hay agua y pan. Gracias. Dios se los ha de pagar muy bien. Vaya con Dios, padrecito. Tranquilo, tranquilo. Se te fue el agua, man. Buenos días, padre. Buenos días. ¿Qué los trae por aquí? Venimos a misionar a todos los rincones que se pueda. Pues mire, a esos lugares de allá nadie ha ido. Es difícil llegar. Yo ya estoy viejo y no tengo la fuerza necesaria. ¡Ey! ¿Por qué no los llevas en tu canoa, José? ¿En canoa? ¡Sí! ¡Lo llevamos! Pero debemos salir de noche, porque el sol es muy fuerte de día. Gracias, José. En la madrugada, entonces. Padre, ¿podemos descansar un poco con usted? ¡Claro! Pasen. Los padres suben a la canoa junto con Rafael. Suba por acá, padre Rafael. Gracias, con cuidado. Voy a dormir un poco para que al llegar tenga más energía. Te doy la última oportunidad. Estás de nuevo cerca del agua, donde debiste ahogarte. Renuncia, Rafael. Rafael abre los ojos asustado y la canoa se mueve de un lado a otro. Las olas se levantan y comienza a entrar agua a la lancha al romperse una de las tablas. Rafael lleva al Santísimo envuelto. Señor, por el amor a tu hijo que llevo aquí en mis manos y por compasión a estos humildes misioneros, líbranos del peligro. En ese momento una ola los empuja a la orilla de la playa, salvándolos de una tragedia. Rafael y los otros padres se encuentran con los pobladores, que los ven extrañados. Cuidado, Venimos a hablarles de Dios, hermanos queridos. Él nos trajo hasta aquí para hablarles del reino de los cielos y nos permitió estar entre ustedes por alguna bella razón. Los lugareños están atentos y sorprendidos de ser visitados por esos hombres desaliñados y mojados. ¿Puedo tocarlo? ¿Yo te dejo tocar mi cara? Si tú me permites tocar tu alma. ¿Te parece bien? Está bien. Disculpen. ¿Tendrán algo para comer? ¡Los padres comen! Los creían ángeles. Gracias. Gracias. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Segundo misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios. Cuarto misterio gozoso, la purificación de la Virgen Santísima. Y quinto misterio gozoso, la pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo. Padre Rafael, ya hemos estado mucho tiempo aquí. Nuestras ropas están rotas. Nos ha crecido la barba y el cabello. Parecemos presos. Para Dios seguimos siendo los mismos. ¿Sabes? Me has dado una excelente idea. Una vez que logremos salir de aquí, me gustaría misionar en alguna cárcel. ¿Qué te parece? Pues si fuera ahora mismo, nos confunden con ladrones. Pero de almas. ¡Padre Rafael! ¡Mire! ¡Viene una embarcación! Traten de llamar su atención. ¡Ya vienen remando! ¡Benditos sea Dios! ¡Vamos a despedirnos! Gracias por todo, hermanos queridos. Ojalá que puedan volver algún día. Aquí nadie viene. Esta vez te equivocas. Dios ya sabe bien en dónde están. Él se va a quedar a vivir con ustedes y siempre los va a escuchar. Gracias, Padre Rafael. Lo vamos a extrañar. Después de varios días, pudieron ser rescatados por una pequeña embarcación. ¡Come on! ¡Vamos! ¡Traigan aquí a los hombres! Come on, vamos, remen hasta la embarcación. Yes, sir. Gracias. Vamos, ayúdale a subir. Come on, vamos. Gracias, hermanos. ¿Ustedes quiénes eres? Somos sacerdotes católicos y estamos misionando. Oh, my God. ¿Ustedes ser sacerdotes católicas? Sí, lo somos. Yo ser un mormón. Mi tripulación, todos ser mormones. Mi, está sorprendido de su manera de misión. Hey, this is the real faith. To God, isn't it? Yes. Gracias, amigo. No es nada, amigo. Estamos en el mismo barco. El padre Rafael se dirige a la cárcel y convive con los presos más allá de lo esperado. Señor director, permítame vivir con los presos. Es la única manera en la que ellos podrían escucharme. Pero padre, comprenda que estando adentro, yo no puedo hacerme responsable de lo que le pueda pasar. No se preocupe, yo me hago responsable de mi persona. ¿Qué hace aquí ese sacerdote? No sé, pero no la va a pasar nada bien. Hermanos, no vengo a nada especial. Solo quiero estar entre ustedes y hablar de la palabra de Dios. Dios nos abandonó. Estás equivocado. ¿Quién crees que me mandó a verte? El padre Rafael duerme con ellos, trabaja con ellos y platica del amor de Dios.